Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el libro La Barraca Cultural y Otras Historias, del escritor cuencano Iván Carrasco, en la sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura en Quito. La obra contiene textos inmersos en un mundo sin final, donde la realidad pierde sus límites. Son escritos distintos, alejados de la narrativa usual, irreverentes y provocadores. Iván Carrasco nació en 1951 y reside desde hace 40 años en España. Sus obras constan en varias antologías, tanto españolas como ecuatorianas. Internacionales. Santiago de Chile. El Consejo de la Cultura de Chile instituirá próximamente un reconocimiento a las películas chilenas o en coproducción que logren captar de manera creativa y diferenciadora las distintas locaciones de ese país. Se pretende que estas producciones promuevan los atractivos y valores urbanísticos, paisajísticos, culturales y sociales de las ciudades y lugares de Chile donde han sido rodadas, promoviendo a ese país en el mundo como un lugar privilegiado para filmar. La cinta ganadora recibirá pasajes y alojamiento para dos integrantes del equipo realizador para asistir al Mercado Internacional de Cine de Cannes 2016. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.